yo en todo tiempo confiaré, pues mi Dios es grande y Él ha dicho, a tu lado siempre yo estaré. Alma mía, sabe que tu Dios no te dejará jamás. Él te va a ayudar. Alma mía, sabe que tu Dios no te dejará jamás. Pon en Él hoy tu confianza, muy pronto Él te va a ayudar. Si las lágrimas bañan y el dolor llena mi corazón, pero ni aun así, oh alma mía, vayas a dudar de tu Señor. Alma mía, sabe que tu Dios no te dejará jamás. Te va a ayudar.